se resistieron a pelear. Se decían en voz baja, casi susurrando, que no matarían a sus hermanos paraguayos. Y en esto de meternos en las grietas de la guerra, nos han llegado algunas historias un poco particulares sobre el reclutamiento. Claro, eran muchos los que no querían pelear. Y hasta aparecieron fabricantes de cadenas. Claro, los rebeldes eran engrillados, atados para ir a la guerra. Contra su voluntad, contra la voluntad de un pueblo, fueron encadenados y puestos en el frente. Bien en el frente, a morir. Sin embargo, hoy, los nietos de quienes murieron en la guerra vuelven con el retumbar de los cañones y piensan igual que sus abuelos. La mayoría de la gente no quiso saber nada con pelearse contra los paraguayos. En la provincia de Corrientes la guerra no es una guerra nacional, es una guerra civil. La sociedad correntina se fractura. Nuestros viejos aliados habían sido los paraguayos toda la vida. Sí. Y nuestro principal enemigo había sido el Imperio de Brasil y el puerto de Buenos Aires. O sea, que era medio loco juntarse con esto para pelear con los amigos, ¿no? Yo no creo que los argentinos nos hayan traicionado. Porque es así que sí, ahí ustedes leen un poco la historia de los gauchos argentinos. Ellos se interpusieron a esta guerra. Nadie quería, los argentinos no querían. Eso es lo que le dijo el mariscal López a General Mitre. Nosotros somos hermanos con los argentinos. No queremos. Déjenos solo los brasileros. Déjenos los brasileros solo y retírense ustedes. Nosotros para los brasileros es pan comido para nosotros. ¿Qué hace que nosotros, los correntinos, seamos más argentinos que paraguayos? Si vamos a analizar y hacer el balance, somos más paraguayos que argentinos. Somos Fundación Paraguaya. Nos hemos proclamado durante 3 siglos hijos dilectos de Asunción. Y tenemos una relación con Argentina que data de 1861, o sea, escasamente 140 años. ¿Qué es lo que hace que seamos más argentinos que paraguayos? Seguimos en la tierra detrás de mis ojos comunicándonos al 4999-8700 y desde toda la Argentina al 0810-222-0870. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenas tardes, Roberto de Primera Junta. Como porteño quiero expresar mi mayor cariño y solidaridad con la maravillosa comunidad paraguaya. Y mi mayor desprecio a todos estos racistas que lo único que dicen contra las comunidades latinoamericanas que están con nosotros y ellos son los verdaderos inútiles, los que ojalá se fueran del país. ¡Viva los latinoamericanos y viva la patria grande que soñaron algunos de nuestros próceres como Artigas, Bolívar, San Martín! Gracias. Para felicitarlo, darle un abrazo enorme y agregarle un dato al inicio de la guerra de la Triple Alianza, que Urquiza era un aliado natural del mariscal López, que le había pedido el favor de cruzarse a Entre Ríos para frenar a los brasileños, y un día antes le vende toda su caballería, que era lo más importante, que la más importante caballería de Latinoamérica, la tenía Urquiza. Y esa es la razón por la que se inicia la guerra de la Triple Alianza en definitiva, ¿no? Porque tenía un aliado natural que era Urquiza, que al final lo defrauda. Pero el hijo de Urquiza muere en el último minuto de la guerra de la Triple Alianza al lado del mariscal López, por ejemplo, ¿no? Una de las historias no contadas por los historiadores. Juan Carlos Enciso, felicidades, muchísimas gracias y que sigan. Sí, muy buena la radio, muy buena los programas. Esta es la historia que deberíamos contarle a los chicos en los colegios, ¿no? Que no la ven. Yo escucho Radio Nacional, veo Canal 7 y realmente vale la pena, ¿no? Ahí están los programas que realmente valen la pena. Mi nombre es Emi de Florida. Un beso a todos. Gracias. Y también pueden comunicarse a latierradetrasdemisojos.blogspot.com o a nuestro mail latierradetrasdemisojos@gmail.com.